considero la situación gravísima, la realidad es algo insólito, inédito en nuestra iglesia, no solamente en Argentina, pero también en todo el mundo. Y la preocupación no solamente fue a nivel de la ciudad de Junín, sino también el ministro de la Justicia. Preocupado fuimos a verlo para presentarlo, el caso de lo que se trata en realidad y nuestro punto de vista. Y nos recibió muy bien, no sabemos lo que él puede hacer. De nuestra parte, hoy a la mañana hemos presentado en el juzgado de Junín nuestra defensa. Yo personalmente tengo fe y esperanza de que el juzgado puede ver el caso y espero toda suerte para este caso. Considero que este regalo de Navidad que llegó el 23 de diciembre con la notificación del Poder Judicial de desalojo de la propiedad en calle Alcinas 282, como está claro y está puesta en la puerta de la iglesia, en donde se encuentra el templo, la casa parroquial y el jardín de infantes de aquel entonces desalojado, lo considero como una cosa muy grave. No solamente yo, toda nuestra iglesia en Argentina, todos los asesores que han visto la sentencia, que han visto esta notificación, todos entienden muy bien el español y consideran que se trata de toda la propiedad. Es algo inédito en Argentina. Yo estoy aquí, no hablé hasta ahora, para dar espacio a la justicia. Por la feria judicial no se hizo nada. Hemos esperado los primeros días, ayer en La Plata, a ver al ministro de la Justicia y hoy en el juzgado de Junín para presentar la defensa. Padre, usted está aquí también para respaldar a la figura del sacerdote Roberto Jatar, que también ha sido duramente cuestionado, ¿no? Eso es cierto, pero en primer lugar, y hoy yo quise agradecer al poder político, al señor intendente que le he visto a la mañana, y después al Consejo Deliberante para agradecerle el manejo, la preocupación y el sentido de responsabilidad que mostraron en cuanto a esta situación. Pero a Padre Roberto tiene, y lo sabe, y no hay que decirlo, todo nuestro apoyo, y eso lo vamos a mostrar concretamente el martes que viene, el 10 de febrero, el día supuesto del desalojo. Todos nuestros sacerdotes de Argentina van a estar en Junín a las 8 de la mañana para hacer una oración, para expresar no solamente el nombre propio de todo el credo en Argentina, sino también en nombre de todas nuestras parroquias, de todas las asociaciones civiles que forman parte de la arquidiócesis, de lo que es la iglesia, de lo que es la tarea evangelizadora y de lo que es la persona de padre y de la presencia de la comunidad, de la iglesia y de la pastoral que se hace aquí. Eso dice mucho. Nosotros no somos para hablar y defendernos en los medios. Nuestra conciencia está tranquila, pero sin embargo nos encontramos a nivel institucional muy, muy raro. Personalmente, desde mi llegada a Argentina, tenía las puertas, y hasta ahora, puertas abiertas para el diálogo, para escuchar, para solucionar. Me fui, vine a Junín varias veces. Es la parroquia más visitada en Argentina en estos 2 años. No sé, me encuentro analizando los hechos ocurridos en el año 2008, que se cortaron las fuentes del diálogo con cartas, documentos de desalojo al padre y después de con un colmo este juicio de desalojo. No sé, estoy siempre dispuesto al diálogo, estoy en Junín para expresar con fe y ánimo mi apertura, mi solicitud a una solución. Monseñor, en otros lugares del país, ¿Existe también instituciones como el Centro Ortodoxo, la Iglesia Ortodoxa, que conviven, o es solamente aquí en Junín que se dan la convivencia de estas dos instituciones? Porque le pregunto esto porque realmente para la gente a veces se le hace muy confuso entender la vinculación entre ambas instituciones y el por qué se da esta situación tan dramática. Es el único lugar en el país donde la situación se presenta conflictiva y más que conflictiva con lo que pasa ahora. En todas nuestras parroquias en Argentina, como Iglesia Católica Ortodoxa, no tenemos el estatuto de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, para existir, se armaron desde mucho antes asociaciones civiles con personería jurídica que son la iglesia a nivel local, a nivel regional, tienen los bienes, pero con base y con objetivo único el sostenimiento del culto, porque es la única forma de existir en Argentina como iglesia. Iglesia, parroquia es la forma espiritual, para decir, la forma institucional es arquidiócesis, centros ortodoxos, y esto es el caso en todas nuestras parroquias en Argentina. Sin embargo, la situación institucional hoy en día se encuentra defectuosa, para no decir más, y es un tema que me parece organismos mismos del gobierno, de no sé quién, ellos deben atender a esos casos. Considero que el templo, si bien es una propiedad del Centro Ortodoxo San Jorge de Junín, pero actúa en nombre de la iglesia para velar al culto, para velar a los bienes, a la comunidad que existe en este lugar y especialmente en Junín. Espero que la gente, que la parte actora que generó este juicio, que lamentablemente para nosotros consideramos que en 2005 hemos cumplido con la sentencia del juez de aquel entonces, desalojando a la parte trasera de la iglesia, no entendemos lo por qué, cómo surge este juicio ahora en 2008, con todas las buenas intenciones, entre comillas, que se expresaron en los medios, de que es solamente para darle una vivienda digna al padre, para proyectos, para... Ahora es el tiempo corto para contestar a todas estas propuestas. Pero espero muy pronto tener una solución. Es el lineamiento que desde 2006, 2007, 2008 se fue bajando en la arquidiócesis, especialmente en Junín. Considero que nuestra presencia no es para desgastar al poder político, al poder judicial, a la gente, a todos, en un lío que realmente no es ni el tiempo ni el lugar para hacerlo, sino que como iglesia, como comunidad que ya tiene su testimonio, su presencia, su trabajo, su apreciación, que por los 4.400 y pico de firmas expresaron tanto fieles de la iglesia como de la sociedad, la apreciación que tiene para nuestra iglesia, para esta comunidad, para este testimonio, para esta pastoral. El poder político a todos los niveles, local y provincial, está muy preocupado, y por lo tanto nosotros no debemos ocupar a todas las autoridades religiosas y políticas en asuntos que en realidad se pueden discutir y trabajar adentro de la misma familia. Esto no se puede aceptar. Ya la gente está muy preocupada, el clero muy preocupado, y tenemos cosas en realidad, proyectos y trabajos para hacer. La iglesia es una presencia pacificadora para presentar, hablar, decir la palabra de Dios a la gente hoy, para darles ánimo, fe, coraje y esperanza, llevar a cabo las responsabilidades que tienen, sea su trabajo, su vida, su familia y todo.